Buena gente y bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast. En esta ocasión el capítulo número 208. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Willkommen, Achtung, du hast. Y falta una, que no sé, bueno, falta una palabra más que sabía en alemán y no la sé porque es Gamescom y cerveza y chucrut y todas esas cosas que se relacionan con Alemania. Uh-huh. Y la gente con los tiradores tocando el acordeón y todas esas cosas. Está bien, la otra palabra que yo sé es Danke, si te ahí sirve. Está, o eso. Scheiße, también. También, es bueno, correcto. Que probablemente no se pronuncie así, pero no importa. Bueno, ahí está, alemán, hola, ¿qué tal? Sí, muy bien, yo. Sí, ponele. Bueno, estamos nuevamente reunidos para hablar de jueguitos, pero antes vamos a agradecer a un montón de gente por pasar y comentar y compartir, etcétera, nuestro capítulo número 107, que técnicamente fue el aniversario, aunque nunca hicimos nada al respecto. Y lo que me recuerda que tenemos varios keys de juegos que deberíamos ver qué hacemos, porque gente nos ha donado. Yo propongo durante la semana ir repartiéndolos así a la como te criaste, a través de Twitter y a través de Facebook. Uh-huh. Poner tipo mensaje loco de el que lo agarra se lo queda y chau. Y ahí fue. Sí, la otra que pensaba estamos planeando en el aire porque aguante hacer esas cosas. Sí, producción en vivo. La otra que pensaba es decir... el capítulo que viene, porque ahora no los tenemos bien listados exactamente, o sea, los tenemos en un documento pero no está ordenado, todos los juegos que hay en el aire y que la gente cante los juegos que quiere en los comentarios y se los damos a ellos. Y sí, y el primer comentario que si alguno sobra, lo mandamos por Twitter o algo así. Listo. Bueno, sí. Eso lo hacemos la semana que viene, no importa. Bien, perfecto. O sea, en el 209. Sí. Entonces vamos a agradecer a la gente que son, por ejemplo, Sergio Suárez, Neko, Jacob Díaz o Jacob Díaz, Comunidad Axe, Fede Gartenbank, Mati Cocó, Nahue Sosa, Ariel es un misterio, Carlos Molina, Rocío o arroba talisora91 en Twitter, Gustavo Schneider o arroba minogusti, ese me lo acuerdo porque es fácil, porque es Minotauro y Gustavo. Ok. El señor Pairo, que intercambia saludos de Twitter por una mención en un podcast, así que nos sale barato. Bien. El señor Jonathan Zapcadenas y Matías Paz o arroba WhatsApp en Twitter. Bien, tenemos también comentarios destacados como siempre. El mío es el del señor Marcelo Oroza, que dice: lindo programa, justamente uno de aquellos que más destaca vuestra sapiencia sobre asuntos industriales. Dice: muy correcta e informativa toda charla sobre los Day One Patches. Leí la nota del vago ese, pero prefiero escucharlos a ustedes. Dice: por un lado entiendo que el tema de desarrollo moderno yada yada yada, pero me chupa un huevo y considero que todos los parches son sida y como pienso a futuro me asesina la chota pensar que me voy a comprar un juego de estas generaciones en 10 años y los servidores van a ser polvo en el viento. Medio rara esa frase, Marce, pero bueno. Sí, se comió un par de comas y puntos, pero no importa. Sí, como diría Kansas, voy a tener una experiencia inferior a la media, cosa que no me pasa con nada. Así que el retro gamer del futuro la tiene muy adentro, dice. AM2R es una belleza, todavía no llegué más que a probarlo, pero es un trabajo increíble. Ojalá Nintendo le vuelva a dar pelota como se merece a mi saga favorita de la gran N. Nos vemos, dice. Bien, sí. Gracias Marce por pasar y comentar como siempre. Y nada, eso. Sí, yo tengo uno de los comentarios bíblicos del señor Sebasaga que dice... Uh-huh. En su defensa son comentarios varios de distintos programas anteriores que los apiló todos. Por eso son hoy bíblicos, porque son una colección de libros. Exactamente, ahí está, uh-huh. Es correcto. Dice, tengo un par de anotaciones, pero no recuerdo específicamente de qué programa son, así que voy primero con las atemporales. Maxi, en un programa... tiraste que el fandom de Sony está dividido entre los que piensan que los viejos son la posta y los que piensan que los nuevos son la posta. ¿Acaso quisiste decir que está dividido entre los que tienen razón y los pelotudos respectivamente? Yo creo que sí. La verdad no recuerdo en qué momento dije eso o si es que siquiera lo dije, pero ponele. Uh-huh. Por otro lado, pregunta. Una de las cortinas es del Monkey, ¿no? Me encanta. Sé que puede parecer muy obvia la pregunta, pero soy tan nulo musicalmente que le puedo estar pifiando. Sí, sí, exactamente. La música, la cortina del Rapid Fire es una versión del tema de LeChuck, hecha por una banda que se llama Bad Dudes. El álbum puntualmente es Heroes vs. Villains, sí. Así que si lo quieren buscar... Y el tema se llama Voodoo Roots and Grogs. Exactamente. ¿Y la del Special Move de dónde es? Es el tema de Rashid, uno de los luchadores nuevos del Street Fighter V, y la verdad que es uno de los mejores temas de todo el juego porque está excelente. Sí, es mejor que el nuevo tema de Guile, claramente. Sí, infinitamente mejor. Sí, señor. Lo único de bueno que tiene el nuevo Street Fighter, además de ese tema, es el tema de Ken, que volvieron a hacerlo como lo más parecido original posible al tema del Street Fighter 2, así que está bien. Tendría que escuchar el OST a ver qué onda, pero te creo, mientras tanto. Así es. Bien, la otra cosa que pregunta, que dice y comenta es, este es el comentario que no sé en qué programa corresponde. Cuando Nico hablaba del tema de suspender el dispositivo Android con el Pokémon GO encendido, recuerdo que nombró algún tipo de dificultad, como que no siempre avisaba de los gimnasios o cosas así. No soy usuario de Pokémon GO, así que no lo podría asegurar, pero debe tener que ver con que Android es bastante manco para manejar la suspensión de aplicaciones en segundo plano. La mayoría de las veces te la cierra o reinicia, incluso volviendo inmediatamente después de haber, por ejemplo, bloqueado el teléfono. Tengo una opinión sobre esto, pero seguí y lo digo al final. Bueno, por otro lado, y ahora sí, de este programa, o sea, del programa de la semana pasada, tremendo todo el tema de los Day One Patches y los bardos que tienen que sortear los desarrolladores para publicar algo en las consolas. Algunas cosas son más lógicas que otras, pero aparentemente todo está muy desactualizado. Uno creería que con la nueva generación se hubieran revisado ciertas cosas para adaptarlas a los tiempos que corren, pero aparentemente hicieron un copy-paste y arrastraron todo, errores incluidos. Yendo al caso puntualmente del No Man's Sky, y si bien es entendible por lo que pasaron, lo cierto es que nunca supieron explicar correctamente de qué iba el juego. Ojo, no estoy diciendo que esté bien que hayan hecho reviews, streamings de un pre-release, o de ser caprichosos en las noticias de Day One, del capciosos, patch Day One. Dijo. Capciosos, perdón, sí. No caprichosos, capciosos en las noticias del Day One Patch. Pero si lo hubieran explicado todo bien de una, la gente se hubiera dado cuenta de que esa no iba a ser la experiencia final. Nada, los dejo ahí porque si no, después me cagan a pedos, programón como todos. Bien, sobre lo del No Man's Sky en particular, aclaro, no sé si, digamos, estuvieron, o sea, dice nunca supieron explicar correctamente de qué iba, entre comillas, y yo creo que no quisieron, por un lado, explicar de qué iba. Quisieron ser ambiguos a propósito. Querían ser misteriosos y después las cosas que dijeron no resultaron ser en el juego final, entonces eso tiene otras consecuencias. Por supuesto. Pero bueno, igual lo que iba a decir sobre el desarrollo de Android en particular, de aplicaciones y toda la bola, dame un segundito que tengo que ajustar un volumen. Me estaba rompiendo mis propios oídos con el monitoreo. Lo que estaba diciendo es... Sí, lo de Android. El sistema operativo de Android y el de iPhone, ambos matan las aplicaciones cuando les parece correspondiente. De hecho, el de iPhone es bastante peor en tener aplicaciones en background. Así que lo que dice él es bastante cualquiera, porque Android lo maneja mucho mejor. El tema es que Pokémon GO es una aplicación muy grande, en mi opinión al pedo, y el celular mata primero las grandes, porque con una grande que matas entran 5 chiquitas, digamos. Claro. Dicho eso, hay formas, si tenés medio dedo de frente y sabés leer una documentación, de suscribirte en Android como servicio, y el sistema operativo te permite, por ejemplo, suscribirte a la locación de la persona, ¿no? Y mantiene el GPS prendido y le avisa a la aplicación, ponele que cada un minuto dónde estás. Y podés suscribirte también al contador de pasos y esas cosas. Que no todos los devices tienen contador de pasos, pero hoy en día todos tienen GPS. Entonces, ¿viste cuando decís el juego está contando con el acelerómetro de los pasos y haciendo unos cálculos locos que necesita estar abierto el juego? Y eso es una verga. La verdad es que podrían programarlo mejor y usar las cosas que le da el sistema operativo claro, para ahorrar batería zarpado, porque si vos cerrás el juego y solo le decís al celular, avísame cada un minuto por dónde andás, ahorra zarpado la batería. Estás haciendo muchísimas cosas menos, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, está programado mal y es hasta cierto punto para, entre comillas, no chitearla, pero la verdad es que es súper chiteable el juego igual, así que no ahorraste nada, porque la gente que se gasta en chitearlo son programadores que saben cómo funciona Android y van a hacer la vuelta de tuerca y van a venderte ese cheat a un chabón que le interesa pagar el cheat antes que pagarte los ítems del Pokémon. Y ese chabón no es tu cliente es el que quiere pagarte el ítem, ¿me entendés? Que, sí, que tendría una mejor experiencia si programaras un juego que no le destruye la batería al pedo. Entonces, honestamente, yo creo que está programado para el culo. Y está bien, no es que... O sea, quiero atajarme y decir, no es de fanático de Android, sino de que lo que dijo Seba sobre esto no me parece para nada lo que es. Creo que es que la app está programada para el culo. Eso es mi opinión sobre esto. Pero bueno. Yo no tengo opinión porque no juego Pokémon GO y no tengo Android. Así que bien. Bien. Continuando, para la gente que quiera dejarnos feedback y nos quiera mandar, por ejemplo, temas de discusión o quiera dejarnos así un feedback mega largo, como hizo el señor Sebastián, puede no pasar por Facebook y sí mandarnos un mail a contact@spreadshotnews.com. Sí, señor. Para lo que es más feedback en general y comentarios en las notas en el podcast y demás, pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews o por spreadshotnews.com y ahí dejarnos un comentario en cada uno de los posts del programa semana a semana. Y para aquellos que quieran así cortito y al pie comentar alguna noticia o dejar algún saludo fugaz, pueden pasar por @spreadshotnews en Twitter y dejárnoslo ahí los 140 caracteres. Bien. Bueno, ya que hemos dicho todo esto, podemos pasar a hablar de lo que nos compete en este programa, que como siempre son los jueguitos. Estamos de vuelta acá en el Now Loading, donde hablaremos de los juegos que hemos jugado esta semana. No sé si querés arrancar vos o qué. Arranco. Bien. Arranco yo porque terminé finalmente el Metroid, el Another Metroid 2 Remake o AM2R. Donde me había quedado la vez anterior fue justamente con el primer enfrentamiento. Perdón, no, mucho antes me había quedado cuando lo comenté la primera vez. Sí. Seguí avanzando, agarré finalmente el Gravity Suit. Por suerte, este muchacho, este grupo de gente sacó el update 1.1 que resuelve el tema del bug del Gravity Suit. Así que antes de continuar, me lo bajé, lo reproduje y seguí jugando con ese save. Así que no, perdón, con esa versión. Así que no tuve problema de enfrentarme a un potencial bug del Gravity Suit. Hermoso, la verdad que la pasé súper genial jugándolo. Tiene 10 millones de detalles y de boludeces y de cositas que están geniales. Uh-huh. Tiene todo un sistema de transporte, como si te dijera, de teleport, pero que no es un teleport. Que la verdad que no sé si está en el Metroid 2 original. No creo que tenga nada raro. No creo que tenga. Pero es como una suerte de fast travel entre distintas áreas puntuales del mapa, lo cual hace que el backtracking no sea tan tedioso a la hora de, por ejemplo, si querés ir a buscar algún ítem puntualmente que o te olvidaste o no tenías la herramienta para acceder a ese ítem y todo ese tipo de cosas. La verdad que eso lo hace bastante más viable y bastante menos engorroso el hecho de tener que volver haciendo backtracking por entre medio de todos los laberintos y todo ese tipo de cosas, que la verdad se puede llegar a volver molesto y tedioso. Sobre todo en algunas partes donde tenés como, si te dijera, zonas de conexión que son bastante largas, donde tenés, por supuesto, algunos enemigos y qué sé yo, pero es más de platforming y todo eso, y es se vuelve lento, entonces se puede volver tedioso eso. ¿Y cómo se justifica en la ficción el teletransporte ese? Porque yo imaginaría, antes que un teletransporte, que se mueva tu nave o algo así, ponele. No, lo que pasa es que en realidad, o sea, es una teletransportación entre comillas. Lo que pasa es que son ductos de metal que son como vías por donde vos te transformás en una Morph Ball, te metes en ese lugar y son como, viste, los ductos esos de Estados Unidos que usaban. Exactamente, bueno, y van de un lado al otro en línea recta, o sea que donde vos te metés salís en línea recta en la otra punta del mapa, o sea que son tubos rectos, tanto verticales como horizontales, y te llevan desde los hubs generales de cada una de las áreas a otra. No es que, claro, o sea, vos, por ejemplo, salís, usualmente estás o cerca de un save point o cerca de una salida que sale al área general, y eso después desemboca en un save point, o sea que dentro de todo está bastante bien armado para que puedas, digamos, una vez que haces el viaje tanto de ida como de vuelta, puedas tener un save point cerca y o puedas seguir avanzando hacia donde te era tu trayecto original. Claro. Y ahora digo, ahora que terminaste este, ya jugaste el Zero Mission, este y el Super. Exacto, me falta el Fusion, que es el último de los 2D que me falta, y después me faltarían los 3 Prime. Digamos, no, ya no lo estás haciendo cronológicamente, pero ¿qué pensás jugar primero? Probablemente juegue el Fusion porque lo tengo. Los Prime los tendría que comprar todavía. Ah, pensé que ya los tenías. No, los Prime todavía los tengo que comprar. Okay. Así que probablemente lo primero que juegue ahora, después de que juegue todas las cosas que estoy jugando ahora, probablemente sea que arranque el Fusion. Y después sí, arranque los Prime. En realidad los Prime los estoy medio como retrasando involuntariamente por el tema de que tengo que un día primero comprarlo y segundo sentarme y entre comillas amigarme con el control de Wiimote, que ya le pregunté al gurú Valdovinos y le pregunté a Marcerosa. Ambos me dijeron que la experiencia es súper agradable y no tiene mayores problemas. El problema está en que yo soy el problema porque... como justamente hablaba el otro día, no me acuerdo con quién, creo que con Neko, le comentaba que yo casi que me anulo completamente con los motion controls. No sé por qué, pero me transformo en un mogólico con los motion controls y no los sé usar. A mí me pasa, yo creo que el diseño del Nunchuck y del Wiimote es a propósito porque es como que sí o sí tenés que estar como apuntándolo hacia la tele, ¿no? Pero es como que a mí me pasa mucho cuando jugaba juegos que tenían algo con el Six Axis y eso, de que naturalmente muevo el control mientras estoy jugando y eso me desequilibraba el personaje o boludeces así. Y era como la puta que lo parió, desactivo eso al toque o tengo que jugar tipo de otra forma. Es una de las razones principales por las cuales a mí se me complicaba jugar tanto el Star Fox Zero. Sí, sí. Igual vos ya llevas un extremo un poco... hijo de putico, podríamos decir. Sí, no, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ese es justamente el claro ejemplo del cual una nulidad mía sumada a la imposibilidad de tener opciones en un control hacen que un juego se torne imposible de jugar para mí. Tendrías que entrenarte jugando al Super Monkey Ball en algún tipo de aparato. ¿Verdad? De algún tipo. Pero bueno, nada, ¿qué te iba a decir? No sé, algo, pero whatever. Ah, lo que sí puedes hacer de última es emular el 1 y el 2, que son de GameCube. Jugás con control. Y si querés jugar al 3, que dicen que es el peor casualmente, pero que igual está bueno, ese te lo bancas con control. El tema es que obviamente vas a saltar de un tipo de control al siguiente y por ahí eso te choca más todavía que si haces todos con ese control. Pero sí, es una posibilidad que tenés, tu máquina se lo va a bancar bien. Para quien no sabe, la GameCube tenía 3 procesadores, así que con un quad-core podés emularlo casi perfecto en el Dolphin. Y aparte está esta versión nueva del Dolphin que tiene todas las boludeces esas. Así que pensalo, es una opción... Sí, voy a ver qué termino haciendo. Pero bueno, la idea es terminar de jugar todo lo que exista de Metroid. No sé, Adrem, realmente no tengo mucha referencia al respecto. No escuché cosas buenas, pero también escuché que dura literalmente un par de horas. Así que quizás podés jugarlo. Ese se lo vendí a Neko yo, nunca lo jugué al final, pero lo vendí. Y creo que se lo vendí a Neko, así que de última se lo pedís a Neko. Y que... Sí, pero bueno, la verdad que si todavía están en duda o no lo buscaron, les recomiendo 1000% el Another Metroid 2 Remake, porque es excelente, es hermoso, la verdad que En cuanto a dificultad, el juego está muy bien balanceado. Eso es algo que también debo aplaudir de los desarrolladores. Porque, y de hecho, uno de los cambios que hicieron en la versión 1.1, que es la última versión disponible que hay hasta ahora, es que al primer Omega Metroid que te enfrentás, que es durísimo. De hecho, es muchísimo más duro que todos los Omega Metroid que te enfrentás después. Tranca. Cosa que me sorprendió muchísimo. Lo ajustaron un poco más en cuanto a la dificultad que tiene y en cuanto a la cantidad de vida que tiene con respecto a los otros. Ojo, no sé. O sea, está bien, no jugué el juego, pero digo, ¿estás seguro que los demás son más trancas? Y no es que vos tenés el Wave Beam o algo y tu Beam saca más. No, es que son invulnerables a los beams. Tenés que dispararles sí o sí con misiles. Bueno, ok. Ni idea. El tema está en que, por ejemplo, el primer Omega Metroid, si no hice mal la cuenta, lleva 12 supermisiles. Los demás Omega Metroids que me los enfrenté a lo largo de la última parte del juego llevan entre 7 y 8 misiles cada uno. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna excusa rara de tu traje hace que tus misiles saquen más o algo así? No sé. Hay que ver. La cuestión fue que sí. Ahora está un poquito más balanceado. O sea, yo maté al primer Omega Metroid en el primer juego. O sea, en la primera versión. Y después seguí avanzando con los otros. Y, pero bueno. ¿Y ya eso. Leíste, digamos, cuáles diferencias hay entre el 2 y el remake ahora que ya lo jugaste y ya no te jode los spoilers, digamos? No, sabes que no, me olvidé de buscarlo. Sería interesante buscarlo para ver a ver cuáles son las diferencias y cuáles son las, por ejemplo, zonas agregadas y todo eso, porque la verdad que, si te soy sincero, además de no conocer el juego original, te diría que nada se siente realmente agregado como nuevo. Es como que todos los agregados son muy orgánicos y tienen mucho sentido con respecto a todo lo que te muestran en el juego. Bueno, fuera de que obviamente no te va a hacer la comparación, si querés un buen análisis del 2 original, te recomiendo que vayas a la página que ya dije varias veces de Anatomy of Games. A la de Bob Mackie. Anatomy of Games de cosa. De... No, Jeremy Parrish. Sí, de Parrish. Y nada, ahí tiene análisis de los dos Metroids originales. Y no sé si del cero millón. Pero bueno. Ok. Bien, yo por mi parte me compré el No Man's Sky porque a pesar de toda la controversia y todo eso, estuve hablando con amigos y fue como una de esas cosas que uno sabe más o menos qué le gusta y qué no le gusta de los juegos. Y dije, suena interesante para mí y me lo compré. Me lo compré para PC. Grabé un First Blood que al final no vamos a sacar porque... así como decían que está mal optimizado para PC, qué sé yo, bla. Además soy un imbécil y dejé abierto el Chrome de fondo. Entonces no sé cuánto está tironeando por los settings de video y cuánto por que yo estaba consumiendo la memoria. Ahora vamos a hablar más de eso, pero... Digamos, quiero jugar más con las settings, dejarlo en lo más óptimo posible sin que haya problemas, que estoy casi seguro de que va a ser casi al mango si cierro todo cuando juego. Recordemos que tengo 8 GB de RAM y ese es el mínimo que pide el juego. Pero tengo una buena placa de video. Y nada, la verdad es que tironeaba bastante cuando estuve grabando eso, como dije, y me parece que no produce un buen video. Yo, tipo, jugando la pasé más o menos bien en ese video, pero después... Cuando lo seteé mejor y pude jugar mejor y cerré el puto Chrome, era otra cosa. Y digo, bueno, pará. Sí, hay que mostrar la diferencia. Hay que mostrar el juego como es y quiero ver cómo setearlo para decir en el video, chicos, si yo lo seteé así y anda bien o no, o lo que sea, y comentar sin, sin terceras. Sin interferencia de terceros, digamos. Claro. Pero bueno, hablando del juego en sí. Sí empieza con unos settings de video medio que hay que toquetear claramente. Más sobre eso cuando lo tenga bien puesto. Jugué 4 horas seguidas más o menos. Eso habla bastante bien del juego, diría. O sea, jugué lo que jugué para grabar ese video, que sin mirar el reloj miro de golpe y cuando estaba terminando de grabar fueron como 2 horas. Y después jugué otras 2 horas más después de cerrar, ver que había dejado el Chrome como un imbécil, cerrar todo y que de golpe andaba mejor. Y bueno, la verdad es que opiniones sobre el juego. El juego está bueno, no es para cualquiera. Es un juego que, como te decía vos, Maxi, tiene algunas cosas de las que uno buscaría en un juego como el Elite Dangerous, a pesar de que este es obviamente mucho más arcadoso en sus controles y peligros y cosas con las que te cruzas, ¿no? Claro. O sea, el Elite Dangerous es un simulador y no hay nada con qué darle a eso, y es multiplayer, y este claramente no lo es, después de todo eso que hablamos. También me sorprendió cuando lo fui a comprar en Steam que directamente decía single player, entonces digo, ¿cuál es la puta discusión de la que todos hablaban? Tipo, cuando ves en un sitio que está claro en tu cara, ¿no? Pero bueno, y nada, la verdad es esta: el juego pesa 2.5 gigas, nada más, en el disco. Eso te explica por qué hay gente quejándose de la cantidad de RAM que pide y todo, que es más de lo que pide ponerle el Witcher 3, por ejemplo. Eso te explica por qué pesa, por qué necesita 8 GB de RAM. Eso es porque el juego se desenvuelve, digamos, en tu memoria RAM. Sí, se desempaqueta. Sí, y tiene. Sí, pero además, como que se calcula con sus fórmulas locas procedurales. Y se va generando el mundo en el que jugás on the fly, como lo hace el Minecraft. Que, o sea, para alguien que no jugó o que no hosteó un server, por ahí no sabe. Pero el Minecraft en memoria pesa un montón. Y cada vez más, porque el mundo es infinito. Entonces se va agregando, ¿no? Cuando vas caminando. Claro. Mientras que este carga y descarga y lo guarda disco. Pero bueno, en un server que tenés muchos jugadores en Minecraft, a veces tiene que cachear un montón de cosas a la vez el servidor. Mantener todo ese mundo vivo a la vez, digamos. Pero bueno, entonces, los requerimientos que tiene se justifican. El juego igual está mal optimizado, eso es un tema aparte, ¿sí? O sea, tenés que jugar con los settings y no tiene una autodetección copada que haga que ande bien de una. Eso es un problema. Claro. Pero lo que te pide está bien. Y de hecho, gente que tiene nuestra placa, la 970, dice que lo corre casi al mango sin problemas, que solo le tuvo que sacar el V-Sync y alguna gilada. Y eso es lo que tengo que probar todavía, ahora que ya vi que era un tema de memoria y no de video. Claro. Ahora, sobre el juego en sí, como dije, a mí me gustó, no es para cualquiera. Lo que tiene tipo Elite es esto de ir descubriendo cosas y de explorar mundos, ¿no? Que en el Elite es mucho más sobre quizás ir de punto de interés a punto de interés a través del espacio, y acá es mucho más sobre estar en un planeta y ver qué onda, ¿no? Y ves como cosas vivas, ves cosas que puedes recolectar y todo así. Que en cierto sentido, el poder bajarte de la nave y subirte y tipo explorar en esos dos niveles, tipo con nave y a pata, te da una sensación un poco más de estar explorando el espacio a nivel personal, ¿sí? Pero a la vez es como que al toque empezás a reconocer todos los sistemas y todo cómo está ya prehecho. Sobre todo cuando, no sé, vas a un outpost o algo donde hay un alien que te habla, son todos iguales, es todo lo mismo todo el tiempo. Cuando ves los animales y las plantas y todo eso, hay un patrón reconocible, pero son distintos y tiene su cosa interesante. Pero por eso digo, la mayoría de la gracia del juego es explorar, y si no te gusta explorar, no es el juego para vos. Es así de simple. Claro. Hay gente que jugó bastante que dice que mientras más al centro de la galaxia vas, más se va la mierda del algoritmo y como que hay cosas re locas. Pero como tus naves al principio tienen muy poco alcance, es como que todos los primeros sistemas y planetas aparentemente van a ser muy parecidos, y eso probablemente sea lo que frustra a mucha gente que juega un rato y no cambia nada y dice, bueno, ya fue, este juego es una mierda, en vez de mandarse más al fondo, ¿no? Y ver qué onda. Eso le juega en contra del juego a nivel game design, cómo lo armaron. Podrían haberlo armado un poco más random de movida y sería quizás más interesante en las primeras horas, que es algo que es muy importante en un juego, ¿no? Yo recomiendo jugarlo, hay dos formas de jugarlo, una es sin ninguna dirección y otra es con una guía, entre comillas, que es tipo el camino de Atlas, le dicen. No estoy seguro de cuántas de las cosas que yo elegí el camino de Atlas y lo recomiendo. No estoy seguro de cuántas de las cosas que yo me cruzo con ese camino te vas a cruzar igual en el juego. Pero es como que el camino de Atlas mantiene mucho más la sensación de la zanahoria en el palo, ¿no? Que te hace ir persiguiendo algo, que es jugarlo libremente. Si lo juegas libremente, es como que posta, no sabes qué mierda hacer y vas a caminar para todos lados y es como, ah, mira cosas. Y se acabó. Y acá es como que cuando ya descubriste algunas cosas y eso en el planeta, es como que de golpe te aparece, che, hay una señal por acá. Y vos vas para allá y hay un alien y el alien te da algo que te sirve para progresar de alguna forma, ¿no? Una fórmula o un objeto o algo que te permite por ahí mejorar tu nave un toque y llegar un poco más lejos o cosas así. Como que te da un mini objetivo y te empuja en una dirección. Es bastante abstracto, la narrativa es muy minimalista, pero muy bien guionada. Es medio así como solemne y medio como efímero, ¿no? Como, qué sé yo, es como una narrativa muy situacional de tipo... es como un diálogo interno de tu personaje que dice, me encontré con una entidad en la que parecía reflejar el cosmos, bla, bla, bla, y como que es muy así reflectivo, muy personal. Y, claro. Y como que te va narrando así como si fuera un juego de rol la situación, y por ahí te da a elegir dos o tres opciones, y según que elegís pasan distintas cosas preseteadas. Eso es bastante igual en todos lados, pero la narrativa, como decía, está bien escrita. Entonces es un tema de dejarse llevar y roleplayarlo, digamos. Es un juego, claro, bastante más de rol de lo que parece en ese sentido. En el sentido estricto de la palabra rol. Sí. Y por último, nada, hay sistemas que, como dije, son bastante primitivos. Y eso es lo que mucha gente se queja, de que es como que tiene todas features muy esqueléticas. Eso lo escuché en el Giant Discast y es bastante cierto. Es como que tiene muchas features muy esqueletales que entre todas funcionan, pero ninguna llega a una profundidad que se sienta satisfactoria de por sí. Entonces el juego siempre recae en la exploración. Si no te va a gustar explorar esos mundos, no te va a gustar el juego, porque al final es eso, es tipo ir del punto A al punto B y flashear cosas en el medio. Y en ese sentido a mí me parece que es interesante, porque cada vez que iba a hacer algo, mientras estaba de camino del punto A al punto B, ese, encontraba como 5 lugares más a los que quería ir, y es la típica de, uy, ¿para dónde voy primero, no? Me parece que le falta mejores formas de manejar los tipo cosas de waypoints y eso, porque no puedes marcar muchos lugares a la vez y eso. Y eso ya es un problema que, estando a esta altura de la industria, podríamos haber resuelto, ¿no? Y sí. Podrían haber resuelto. Y por último, algo que decían. A mí no me jode tanto, personalmente, el manejo de inventarios. Pero sí entiendo que para mucha gente es un super cáncer. Y también es cierto lo que decía Alex Navarro en el Vizcast de... digamos, si tenés una feature, si tenés un sistema que puedes usar en el juego que es medio choto y tenés que ir actualizándolo para que deje de ser tan choto, está mal hecho. Tiene que ser bueno y tenés que actualizarlo para que sea mejor. Si empieza siendo choto, ya no está bien. Y me parece, sí, una crítica 100% válida y totalmente y bien narrada. Como dije, a mí no me molesta tanto porque yo decidí dejarme llevar y decir, bueno, este es el juego. Pero hay gente que esperaba otra cosa, como ya hemos hablado, manejo de expectativa y todo eso. Y ese es el problema, el contraste, ¿no? Yo creo que si uno lo juega y le gustan las cosas de exploración y se deja llevar, está bastante bueno. No $60, bueno, no lo creo. Y hay que ver si lo parchean y lo mantienen bien, para dónde va después. Pero el juego base sí me parece que podría valer $40. Si, y que aún así, si uno está muy atado a todo lo que pasó y todo lo que dijeron, puede que no lo disfrute tanto. Es de nuevo un tema de jugarlo con un enfoque de voy a pasarla bien en este juego, ¿no? De prometieron esto y me dieron esto y todo eso, ¿no? Sí, yo la verdad vi el quick look que hicieron los chavones del Giant Beastcast. Uh-huh. No lo vi entero porque realmente me terminé aburriendo. O sea, nada de lo que... Y eso que de hecho ellos comentando son bastante buenos y son bastante buenos en mantener la atención de uno. Pero realmente me terminó aburriendo. Y eso que lo fui salteando, no, porque son casi 2 horas también de video, es bastante, es un tramo considerable. Sí. Pero la verdad que no, o sea, no hubo absolutamente nada de todo lo que vieron y todo lo que mostraron y todo lo que hicieron que realmente me intrigara o me llamara la atención lo suficiente como para decir, bueno, quizás en algún momento le doy una oportunidad. No había nada en ese video que a mí me satisfaciera lo suficiente como para decir, bueno, ok, vamos a probarlo a ver qué onda. A mí lo que me parece también es que el juego es una experiencia muy... para jugar de a uno literalmente, y como que ser espectador no siempre garpa, depende mucho de que justo le haya tocado algo interesante a uno en donde está, ¿me entendés? Entonces es como que si lo jugás un rato en lo de un amigo o algo así, vas a tener una idea mucho mejor que viendo todos estos videos. No sé si se entiende la idea. Sí. Dicho eso, una última cosa que quería decir también y me estaba olvidando ya es que procedural no es random, es procedural. Sí. Y tal cual. La gente se olvida de eso y flashea que va a ser todo súper cualquiera y es como decía, es todo muy formulaico, vos ves cosas y reconoces patrones al toque. Y la verdad es que... como decía, es dejarse llevar con la imaginación un cacho y decir, bueno, este planeta es así, aquel es asá y hay razas parecidas. Bueno, no es tan raro, están en el mismo sistema, lo que quieras. Tampoco es científicamente correcto el juego porque no hay tipo una Goldilocks Zone ni un sistema binario. Son todos tipo sistemas re pelotudos. Sí, además de que tampoco influencia en absoluto el clima ni la flora del lugar sobre la fauna y sobre la evolución de cada una de las especies. Sobre eso, no sé todavía, voy 4 horas y debo decir que me parece que no es tanto que influencie o no influencie, sino cómo hicieron el algoritmo, porque sí, por eso. Sí, está bien, o sea, está todo calculado en base a ese algoritmo, pero digo, si los chabones en el algoritmo se fijaron de que en un planeta donde, no sé, donde es muy árido, siempre haya plantas con pinches, por ejemplo, en el algoritmo, aunque no le influya dinámicamente el clima, va a tener sentido visual para con lo que nosotros reconocemos en la biología y en la botánica del asunto, ¿me entendés? Entonces depende de eso, y yo la verdad es que en 4 horas no te puedo decir eso todavía. Sí te puedo decir que los ambientes que yo vi tenían sentido bastante y también tenían problemas de clipping y cosas como cualquier open world en la vida, de cosas flotando en el aire y boludeces medio chotas. Sí, sumado a que esto es procedural y es a una escala masiva. Sí. Y nada, como que eso te decía que depende de qué tan robusto es el algoritmo de ellos, que encima lo pueden ir toqueteando cuando quieran. Y nada, no. El juego es 100% single player, se puede jugar 100% offline. Uh-huh. Y como dije, no pesa nada en disco, lo cual eso está bueno si es un juego en el que vas a recorrer lugar así infinito. Es interesante esa premisa, ¿no? Y más allá de todos los problemas o cosas que tenga bien o mal, yo creo que la mitad de todos los problemas que se hablan son un tema de comunicación, de que lo comunicaron para el orto. Y la otra mitad son cosas que decís, bueno, podrían estar mejores, pero sigue siendo un interesante caso de estudio decir, tengo un juego de 2.5 GB en el que tengo para explorar una cantidad pelotuda de lugares, ¿no? Claro, sí. Quizás estaría bueno que además haya más mecánicas de juego. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, y mi última cosa, esta vez sí, ya dije última cosa como mil veces, pero siguiendo el camino este de Atlas y bla bla bla, encontrás muchos edificios y cosas así de monolitos y estructuras medio alienígenas que tienen un diseño particularmente geométrico interesante. Y como que el diseño del juego está bueno, el arte está muy interesante. Entonces las vistas y todo siempre son visualmente atractivas, ¿no? Y más allá de los gráficos, que son normaloides, es como que lo ves y es hermoso. Y está bueno eso. Y los edificios estos te van narrando todo un poco de tipo por qué está yendo hacia el centro, muy de a poco y con pistas muy esotéricas y raras. Y las naves y todo eso también son procedurales. Se notan al toque que hay dos o tres partes que se repiten en ciertos tipos de naves y otras partes que se repiten en otros tipos, pero son todas bastante interesantoides. y como que nada, está bueno. Como decía, si seguís el camino de Atlas, que tiene un poquitito de handholding, pero en el medio puedes hacer lo que quieras, porque si quieres te das vuelta y te vas para otro lado, ¿me entendés? Y ese tipo de gameplay es el que mejor se ajusta, me parece, a este juego. Según dicen, en 20 y pico horas llegás al centro de la galaxia si vas siguiéndolo. Pero bueno, veré, qué sé yo. La idea es, como dije, setear un poco más los settings y grabar un video. No de primeras impresiones porque ya lo jugué, pero ya sabiendo más sobre el juego, mostrándoselos a ver qué opina la gente y listo. Probablemente sea un video un poco más corto de lo que hubiera sido descubrir estas cosas. Pero bueno, voy a ver si puedo hacerlo pronto y así tenemos algo para el canal. Perfecto. Bien, vamos a dejar de hablar de jueguitos para hablar de noticias de jueguitos en la sección que sigue. Estamos acá en el Rapid Fire, donde hablaremos de unas pocas noticias que no tienen que ver con las que hablaremos en la main quest. Pero bueno, contame, Maxi, de la primera. Bueno, la primera, como ya todo el mundo sabe, y esto realmente hubiera sido excelente que se hubiera confirmado oficialmente la semana pasada, porque de hecho tiene bastante que ver con todo lo que charlamos en la main quest de la semana pasada. El Final Fantasy XV es retrasado oficialmente hasta el 29 de noviembre, y la razón por la cual digo que hubiera sido conveniente que este retraso hubiera ocurrido justamente cuando charlábamos sobre la main quest de la semana pasada, porque las razones que cita Hajime Tabata, que es el director del Final Fantasy XV, son realmente muy interesantes y van bastante en línea con lo que charlamos la semana pasada. Primero dice que hay un... originalmente la idea de ellos era sacarlo el 30 de septiembre y que iba a salir un Day One Patch que iba a ser muy grande, o sea, de un tamaño considerable, y que ellos consideraban que eso iba a ir en contra un poco de su filosofía, aparte de que le iba a traer problemas a la gente que tiene que bajar grandes cantidades de datos y tiene un data cap o directamente no tiene acceso a internet. Pero bueno, existe la distribución digital, así que este juego también se puede comprar digitalmente, así que medio como que no tiene mucho sentido esa razón. Sí, o sea, tiene todo que ver con lo que hablamos en el capítulo anterior, y la verdad es que nada, supongo que fue la gran, che, nosotros íbamos a hacer esto, acaban de darle con un palo al No Man's Sky, tipo... Sí, o sea, por un lado me parece que dentro de todo algo de razón tienen todas estas razones. Además también habló del tema de que como es una experiencia single player, sí, no puede depender de un factor online, que es como ser el Day One Patch, y no encontrarse a la altura del estándar impuesto por su propio equipo, cosa que también me parece respetable, el hecho de que los chabones hayan hecho una versión master, que de hecho es la que hoy están haciendo, esta semana estuvieron demostrando en la Gamescom, y estuvo esta demo, este master jugable, y de hecho las impresiones de la gente que lo jugó en la Gamescom fue como, sí, es el juego completo, pero realmente le falta un rato de optimización, etcétera, etcétera. Entonces me parece que primero es una decisión acertada, segundo aplaudo justamente por haber sido dentro de lo posible lo más abiertos y lo más honestos con respecto a todo este tema del Day One Patch y qué sé yo. Igualmente como tanto vos sabés, como yo sé, y probablemente mucha gente también lo asuma, el juego va a tener un Day One Patch. Probablemente no sea del tamaño gigantesco que iba a ser el original, sí, que estaban hablando de alrededor de entre 6 y 8 GB, que es una bestialidad para un Day One Patch. Pero probablemente sí tenga un Day One Patch de, ponele, 500, 600, 800 megas, porque es lo que explicábamos antes. El periodo de certificación hace que el juego se congele en determinado momento. De ahí hasta la fecha de salida del juego, se puede seguir trabajando y se puede seguir mejorando y optimizando cosas. Sí. Eso lo que hace es transformarse automáticamente en un nuevo parche. La verdad que lo que podrían hacer es agregarles las reglas de certificación, que no puede sacar un parche de más del 10% del juego. Eso también sería una muy, muy, muy interesante adición. Y de hecho creo que sería muy conveniente para algunos juegos que salen literalmente rotos y te arreglan el juego con un parche día 1 que pesa lo mismo o más que el juego. Un saludazo al Tony Hawk Pro Skater 5, por ejemplo, que tenías que bajarte literalmente el juego de vuelta con el Day One Patch. Sí, y seguía siendo una garcha, según dicen. Y seguía siendo una garcha, eso es lo peor. Pero bueno, la siguiente noticia anuncia una nueva feature en todos los sistemas operativos, chicos, que se llama carpetas, para el sistema operativo de la Play 4. Se viene, ya está live, creo, el beta, sí, del parche 4.0, que se viene pronto. En el mismo va a haber la posibilidad de crear carpetas para organizar los juegos y cosas que tenés instaladas en la PlayStation. También va a haber un remapeo un poco de la interfaz. Y principalmente de esos cambios en la interfaz, lo más notorio va a ser el Quick Menu, que es el que sale cuando apretás la tecla de Options. No, la de PlayStation, perdón. Sí. El botón de PlayStation. Y el de Share, los dos van a ser, en realidad, en vez de ser toda la pantalla como antes, va a ser una sección de la pantalla, entre comillas, para que no tengas que dejar el gameplay. Me preocupa saber si va o no a pausar los juegos, pero bueno, eso veremos. Sí. Y según parece, va a ser customizable que va a aparecer en el Quick Menu. Entonces vos vas a poder, por ejemplo, si sos muy de jugar juegos escuchando música, puedes decirle, bueno, poneme, no sé, Spotify o reproducción desde algún medio de audio local, claro, sí. Lo pones como shortcut ahí, entonces apretás el botón de PlayStation y pones ahí y le das play tranquilo y puedes seguir desde el juego al toque, en vez de tener que ir al menú, buscar en las aplicaciones, buscar esa, abrirla y toda la bola. Sí, van a expandir un poco el uso del Quick Menu, agregando nuevas opciones, sí, y dándote a vos la posibilidad de configurar esas nuevas opciones, más las opciones clásicas que van a agregar, de forma que a vos te parezca, cosa de que tengas mayor acceso a las cosas que vos normalmente usás. Hay también una cantidad de features que todavía no están listados, sí, que aparentemente tampoco están habilitados en la beta 4.0. Quizás se me ocurre creer que lo van a habilitar cuando esté un poco más cerca del lanzamiento, para que la gente les dé una última probada final y después de ahí se revele ante el público. En general, o sea, hay que ver, si son features puede ser, pero si son arreglos, esas cosas se testean internamente. Este beta seguramente que es solo para ganar feedback de lo que es la interfaz, porque la interfaz necesita mucho más de lo que se llama user acceptance, ¿no? De que sí, totalmente. Alguien que sea usuario final o que haga las veces de usuario final. Usuario final, sí. Pruebe un rato la aplicación o lo que sea de lo que estamos hablando y le dé un review más bien de usabilidad y no de que también anda, para decir tipo, che, la verdad está bueno, pero estaría bueno que ese iconito sea un poco más grande o lo que mierda sea. Pero bueno. Sí, además también el hecho de tener un potencial pool de gente mucho más grande hace que tu software pueda ser testeado en paralelo en un volumen mucho mayor, sí, y puedan descubrir cosas que por ahí los tipos, exactamente, territorios, etcétera. O sea que siempre es copado ese tipo de cosas. No sé si te conté alguna vez que un amigo del laburo había hecho un script que generaba texto para testear alemán. Agarraba todas las palabras de los textos y las cuadruplicaba. Todos los textos, bien, eran el cuádruple largos y decía un montón de mierda. Y con eso podía testear si alemán andaba bien. Era tipo, si esto se adapta bien a la pantalla, entonces alemán anda. Listo, perfecto, no, claro. Bueno. Pero nada. Tiene sentido. Bien, y la última noticia de este Rapid Fire tiene que ver con Capybara y con el Below, un juego que fue altamente anticipado por mucha gente. Y después nos olvidamos de lo que existía. y después nos olvidamos todo que existía porque básicamente Capybara no volvió a mencionar el juego nunca más en la vida. Uh-huh. Cabe, o sea, justamente a razón de esto, Capybara salió públicamente a decir que por el momento Below está retrasado de forma indefinida. Por varios motivos. El principal es que están viendo el juego y no están terminando de encontrarle la vuelta para terminar de cerrarlo y quieren justamente que esté a la altura de sus estándares, según ellos mismos dicen, y que ellos no sienten que todavía el juego esté a esa altura. Y para la próxima vez que hablen públicamente sobre el juego, probablemente el juego ya esté cerrado o ya esté lo más cerca posible de estar cerrado y tenga una fecha concreta de salida, cosa que hasta el momento nunca dieron. Siempre fueron así las famosas release windows. Sí. Pero bueno, para la gente que estaba esperando ansiosamente el Below, lamento decirles que por el momento no hay fecha concreta de salida, pero... por lo menos nos dan la seguridad de que siguen trabajando en el juego y no es que lo cancelaron y lo cajonearon y lo dejaron que muera en el olvido, abandonado para siempre. Así es. Pero bueno, pasamos entonces al calendario, donde tenemos que el día martes 23 de agosto sale el Along With You para PlayStation 4 y PlayStation Vita, el Deus Ex Mankind Divided para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que Maxi preordenó a pesar de decir on the record que no, sí, lo iba a hacer porque le gusta ser parte del problema y además ser un hipócrita, pero eso es un tema aparte. Claro. Después el Hue para Windows, PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One, el Inside para PlayStation 4, el Madden NFL 17 para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, el Métrico Más o Plus, supongo, para, sí, Windows, PlayStation 4 y Xbox One, The King of Fighters 14 o XIV o 14 para PlayStation 4. Oxiv. Sí, también puede ser Oxiv, es cierto. El Worms WMD, que es, no sé qué viene a ser la WMD. Weapons of Mass Destruction. Eso, claramente. Para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y pasando al miércoles 24, tenemos el Metris Soccer para Windows, el Abduction para Windows, Mac y Oculus Rift. Y después el Valley para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El jueves 25 tenemos el Master of Orion Conquer the Stars para Windows, Mac y Linux. Supongo que es la primera expansión o DLC, whatever. No, es el juego, el que está desarrollando NGD, que estuvo en Early Access desde el año pasado. Sí. Y bueno, ahora el jueves 25 sale disponible para todo el mundo que lo quiera comprar en versión final. Sí, es que siempre lo veo a Martín jugándolo, entonces yo ya asumo que salió. Y en realidad creo que es que Martín estaba laburando en el GD. Pero bueno, saludos a él. Ahí está. Bien. Después tenemos el Mugen Soul Z para Windows, el N++ para Windows, que es el plataformero secuela del N+. Y el Pan Pan para Windows también, que supongo que es algo japonés. Es muy posible. Pero bueno, nada, eso es el calendario para esta semana. Y vamos a pasar a la Main Quest, donde hablaremos de la Gamescom 2016. Estamos acá en la Main Quest, donde hablaremos de la Gamescom 2016. Particularmente vamos a basarnos en un artículo de Eurogamer al respecto. Pero si querés podemos arrancar primero por los dos juegos que tenemos que no estaban destacados en este artículo. Dale. Sí. El primero es el... hay un video de gameplay de 14 minutos de The Surge, este juego de Deck 13, que es los que habían hecho el Lords of the Fallen. Este juego es el que habían mostrado en la E3 un toque como... un tráiler de un minuto era, ¿no? Era, sí, la nada misma. Era algo con robots y combate melee, y en este caso hay 14 minutos de algo con robots y combate melee, pero uh-huh, que tiene mucho más énfasis en exoesqueletismos que en robots de por sí. Así es, por lo menos por lo que mostraron hasta ahora. Habrá que ver si más adelante evoluciona hacia los robots y todo ese tipo, sí, de cosas más mecanoides. Personalmente no me interesa. Cuando vi el primer trailer fue como, esto puede llegar a ser relevante, digamos. Nunca me pareció que fuera a ser muy interesante para mí. Pero es como que lo veo y me parece que el estilo artístico y la presentación es muy genérico. Y que el estilo de combate de Dark Souls, que es lo que tratan de alguna forma canalizar, ¿no? Sí. Sacado del aspecto medievaloide, no se traslada tan bien. Sobre todo cuando estás en un futuro eventual en el que decís, saca una puta pistola y disparar en la jeta. Que es medio... No hay mucha razón para no hacer eso. Además me parece, cuando veo el gameplay, que está bien que está en desarrollo y que puede haber temas de animación, todo lo que quieran, pero me parece que el personaje se mueve como si fuera un, no sé, super asesino, gladiador o algo así, depende del arma que tenés puesta. Es re rápido y ágil, mientras que tiene una armadura que o sea, por el aspecto que tiene, no debería ser más que darle más fuerza, digamos. No tiene sentido la agilidad que tiene el personaje y la velocidad que tiene. Como que le falta el peso, ¿no? O sea, el tipo camina y no ves ningún tipo de pisada en el piso, ni que lo... No le da ese oomph, como le dicen los yankees, ¿no? Sí. Como que digo, el combate tendría que ser mucho más de cagarse a piñas y meterle una piña metálica al otro en la jeta y destruirle la cabeza y esas cosas. Casi que preferiría que fuera, entre comillas, a mano limpia, porque tenés un puto traje robot, que con todas estas armas, que el chabón hace unas tomas re locas que decís, no estoy jugando al Prince of Persia, estoy jugando algo con un traje robótico. O sea, debería ser mucho más lento todavía, para mi gusto. No sé qué opinas vos. Sí, yo, bueno, como bien dijo Nico, es Dark Souls en el futuro con los glory kills del Doom para escudriñar inventario y cosas, digamos, de lo que es equipamiento, armaduras y demás. En líneas generales, la verdad que el gameplay no me disgustó en sí. No, se ve sí bien. Sí creo que preferiría ver más de áreas más avanzadas, porque me da la impresión de que esto es como el inicio del juego o los primeros 10 minutos del juego. Me interesaría ver un poco más adelante, no solo en cuanto a capacidad de equipamiento y todo eso del chabón, sino también en cuanto a variedad de enemigos y todo eso, porque me resultó bastante monótono los 2-3 tipos de enemigos que te muestran. Por lo menos al principio. Está bien que, bueno, de vuelta, volvemos. Es el principio del juego. Seguramente toda esa zona es medio como tutorializada a propósito. Pero bueno, me gustaría ver un poco más adelante en el juego, a ver cómo se transfiere este gameplay que muestran. Porque según tengo entendido, también vas a tener medio como habilidades y cosas así. Entonces quiero ver cómo se traducen esos movimientos, habilidades especiales, etcétera, en una suerte de moveset más avanzado. También quiero ver a ver qué tanto crowd control podés tener a la hora de los enemigos que te atacan. Porque en la demo solamente te muestran que en un momento se te vienen dos enemigos al humo. Y es como que medio funciona a la Assassin's Creed, donde cada uno espera su turno para atacarte. Y si eso se transfiere más adelante en el futuro a grupos de enemigos que están esperando para atacarte, se va a volver chotísimo muy rápido. Sí. Entonces, no sé, por ahora digamos que me intriga hasta ahí nomás. No es una cosa que me vuelva loco. A mí, digamos, además de lo que decía del combate y la percepción que me da, como que ves los enemigos y es como, bueno, son zombies, ya de por sí no me interesa. Después ves el boss y es como, bueno, hacer lo mismo 3 veces. Tipo, no es nada innovador. O sea, yo pensé que después de sacarle la placa de la armadura, por ahí podías hacerle daño o algo así. No, tenés que hacer lo mismo 3 veces, usar su arma contra él mismo. Y es como, automáticamente no puedes usar ese jefe nunca más en todo el juego, porque si no va a ser al pedo. Tipo, es como repetitivo al pedo, ¿no? Y después el escenario en sí me pareció como que esto ya es un tema de, también muy de gustos y cosas, ¿no? Pero como que no sé, era todo muy como soleado y muy como que parecía un lugar de chatarra más que un lugar distópico o lo que sea que quieran contar, ¿me entendés? Y digo, poneme un setting un poco más como el Deus Ex o como quiso hacer el Syndicate hace unos años. más como en una ciudad, en un ambiente urbano, un combate un poco más, no sé, o como hizo el Modern Warfare Whatever Future Pija 3 el otro año, que era como o el Titanfall. Y esos son los tipos de ambientes futuristas que están buenos. Y este es como que lo ves y parece, puse un montón de cosas en un lugar porque parecía chatarra, ¿entendés? No sé, el gameplay sigue pareciendo sólido, es cierto eso que decís, pero medio genérico en general, o sea, todo lo que tiene, y eso para mí le resta muchísimo, sobre todo porque hasta decís, bueno, te estás comprometiendo a esta estética y estas cosas, genial, pero ves los drones, esos que vuelan, ¿viste? Sí. Y es como, es una cosa que flota en el lugar, no es un dron. Un dron, tipo, tiene que estar ajustando sus motores y todo eso para mantenerse en el lugar y tiene una inercia, ¿no? Está atado a las leyes de la física. Y estos eran como, lo ves flotar y moverse de una forma que decís, ¿por qué no es una caja o una cosa abstracta? ¿Me entendés? No, sí. Ves el dron y decís, esto es, no es un dron, no me jodas. Y ya hay mil juegos que hicieron drones y decís, está bien, está en desarrollo, lo que quieras. Pero, no sé, no me la vendiste nada. Bueno, después hay cosas de Star Citizen que yo no vi, pero vos sí, un poco. Sí, en realidad lo que fue es un stream en la Gamescom sobre el Star Citizen, un stream de más o menos unas 2 horas y pico, 3 horas. Yo realmente el stream completo no lo vi, vi solamente la parte de la demostración, que habrán sido los últimos 30, 40 minutos, y te mostraban lo que es el Alpha 3.0, o sea, lo que va a ser el Alpha 3.0, que supuestamente se va a lanzar un poco más cerca de fin de año, que incluye todo lo que es transferencia entre espacio, planeta, aterrizaje en distintos lunas, planetas, etcétera. Sí. Y justamente el hecho de estructuras terrestres creadas dentro de esos planetas. La verdad que está muy, muy, muy copado todo lo que se mostró. Se mostró una demo multiplayer en vivo, o sea, dos chabones metiéndose en una nave. Esa nave usando el salto velocidad luz super místico que tienen ellos, que no sé cómo le llaman, para ir desde una estación espacial donde tienen su base o donde estaban ahí puntualmente. Al chabón le llegó una suerte de video feed con una misión, entonces te dice, venía a buscarme a la ciudad minera de tal luna. Entonces el chabón se sube a la nave con otro chabón, van, viajan los dos hasta ese lugar, y cuando llegan entran a la atmósfera, tiene todo el cosito así de que se prende fuego la nave de la atmósfera y qué sé yo, y entra. Lo loco que, según comentaba Chris Roberts, es que todo lo que es el alcance del horizonte es el horizonte real. No hay digamos, no hay limitación en cuanto a draw distance, sino que la draw distance la impone la misma cantidad de visión que vos tenés en cuanto, por ejemplo, a la curvatura del planeta, y cuanto más vas bajando, los mismos límites naturales que te va imponiendo la geografía del lugar. O sea, si hay montañas y qué sé yo, eso es lo que te va determinando el distinto draw distance que vos tenés. Y eran, eran planetas así no habitables, digamos, ¿no? En la que entra el primero, lo que entra en primero es una luna de un planeta. Sí. La luna es considerablemente más pequeña que el planeta. Tiene una atmósfera mínima, pero digamos, cuando ingresa es como que la nave pasa de modo orbital o modo espacial a modo aerodinámico, entre comillas, muy grandes, sí, porque la atmósfera es extremadamente fina. Lo bueno es que en cualquier lugar de toda la luna podés aterrizar en cualquier momento, abrir la puerta, bajarte y empezar a correr y andar boludeando por ahí. De hecho, lo hicieron eso, lo demostraron. Sí. Y después sí fueron puntualmente a la ciudad de esta minera, donde según lo que mostraron, y la verdad que eso es muy zarpado, toda la estructura, tanto interna como externa, o sea, lo que es lo que sería la parte del sistema de cavernas y qué sé yo, donde están creados lo que es la ciudad de esta minera, y la parte externa, que son elevadores y todas esas cosas que te permiten moverte entre niveles para transitar la ciudad esta, está todo hecho y creado para moverse en tiempo real. O sea, que si vos llamás un ascensor, de hecho lo mostraron con la nave estaba de afuera y se ven las torres de los ascensores desde el lado de afuera, claro, y vos veías el ascensor que subía y bajaba con como diciendo, la gente no adentro. Es un loading state, es un ascensor. Exactamente. Lo único, digamos, lo que te preguntaba antes es más bien por una cuestión de, ¿había vegetación y eso o no? No, no, no, es una luna como la luna nuestra o como las lunas que usualmente se ven. Es una luna desértica. Claro. Por ahora no se mostró vegetación, ni flora, ni fauna, ni nada de eso. En el Elite también los lugares donde puedes aterrizar son todos desérticos o casualidad, ¿no? Y claro. Como que la verdad no, como un boludo, desde que tengo la expansión nunca fui a la Tierra o al Marte que está terraformado a ver qué onda. No creo que pueda aterrizar. Pero, no, se me hace bien. Pero, va a ser complicado. Digamos, es como que en el Elite todos los lugares donde puedes ir son lugares que no tienen nada fuera de las bases y capaz una ciudad con un domo o algo así que están empezando a agregar esas cosas. Claro. Pero es así. Cabe destacar que no vi nada, pero me contó Seba Diegues que estuvo Elite Dangerous presente mostrando cosas en la Gamescom también. Mira, no sabía. Hay rumores de la siguiente temporada del año que viene que dicen que posiblemente haya salirse de la nave y dar vueltas por las bases espaciales. Y sobre este año, el parche que se viene ahora, el próximo parche, ya va a tener para volar más de una persona en la misma nave. Lo cual está prometido desde el principio del juego. No sé si va a estar disponible para quien no pagó este año, pero como que estaban los objetivos del... No eran stretch goals del Kickstarter ni nada, pero estaba como definido que lo querían hacer. Era un feature a futuro, sí, digamos. Sí, y fue vendido con Horizons, digamos. O sea, yo teniendo Horizons puedo hacer eso. No sé si los demás van a poder o no. Si se puede, un día podemos hacerlo y ver qué pasa. Sí, obvio. Pero nada, es como que ya va a tener eso y va a tener algunas features más. Como dije, no estuve al tanto, pero si alguien tiene el Elite o le interesa... fíjese que seguro que también hay información, porque nada, son cosas de Europa y Gamescom es Europa y así es la vida. Claro, bueno, hasta otra, que esté Brexit una de las y ya no va a ser más. Que... ¿Cómo? Hasta que salga el Brexit y ya no va a ser más de Europa, pero bueno. Claro, una de las cosas que también mostraron fue que, bueno, esta misión después se transforma en una especie de bounty hunt donde los chabones van y persiguen, van a buscar la última posición conocida de una nave de transporte que llevaba material sensible y qué sé yo. Entonces llegan los chabones, abren la compuerta de atrás y uno de los dos chabones que iba ahí adentro, tipo, sale así como psh, psh, haciendo así con los cuetitos de atrás de la espalda, pela un arma y empieza a dispararle a los piratas que estaban adentro de la nave y qué sé yo, y rescata un ítem y todo eso, y después de ahí se encuentran con que el cargo no estaba, se lo habían llevado. Entonces después de ahí la misión evoluciona, entre comillas, en te dicen dónde está el cargamento y vos vas con la nave de tu amigo y vos, y van a ese lugar y qué sé yo. Gracias. La verdad que está bastante copado, uh-huh, por lo que se vio. Muy, muy, muy interesante. Estructuralmente lo que son, digamos, todo lo que son las construcciones y demás, es muy, muy, muy imponente. O sea, sí, da realmente una verdadera sensación de escala tipo masiva, zarpado. O sea, el hecho de que tu nave, cuando vos la ves al lado de tu personaje, es gigantesca, y después tu nave es diminuta al lado de una estación espacial, sí, es como, holy shit. O sea, es gigante en serio esto. Lo que estuve viendo, yo vi videos sueltos del Star Citizen, no lo compré nunca, algún día tal vez lo haga, pero es como que hasta que no sea más un juego no pensaba hacerlo. Sí, no, estoy en la misma. Pero la verdad es que lo que vi es que el arte y el enfoque, digamos, que tienen en cuanto a las estructuras y todo, es mucho más brutalista, ¿no? De tipo edificios, sí, pelotudamente gigantes, son las cosas tal del cual, imperio de Star Wars y todo eso, y además como muy estéticamente interesantes, mientras que si lo comparas con el Elite es más como una proyección de la tecnología a futuro en el espacio y es más utilitario, ¿no? Sí, yo lo que te haría, bueno, pasa que muy poca gente que conoce Elite, pero bueno, hay una de las facciones del Elite que es muy, sí, así. Perdón, del Elite no, del Evil Online. Una de las facciones que es muy así de recauchutar cosas y de armar cosas con scrap y con porquería y qué sé yo, y digamos, de hacer rejunte de cosas, exactamente, que son prioritariamente mineros y guerreros así medio como tribales, sí, etcétera. Y tiene mucha pinta de eso. Y en por el contrario, el Elite, hay muchas cosas del Elite que me... Si bien yo conozco muy poco, pero me traen a la memoria mucho de lo que es Star Trek. Toda esa cosa muy, sí, línea limpia, ¿viste? Todo el futuro así medio idílico. Sí, igual nada. Bueno, ya estamos desvirtuando zapado. Sé que hay cosa y cosa, pero sí. Cerrar un poquito, en el Elite lo que sí hacen es que cada facción tiene un poco su estética dentro de sí, sí mismo, tipo la Alianza, la Federación y el Imperio. Marcadamente el Imperio es distinto y las otras dos son bastante parecidas. Sí. Y cuando vas a una estación del Imperio, es como que es la misma estación, pero por adentro tiene diferencias, porque como que la tecnología es humana, pero el... notas que tiene como... es más ostentoso y más loco así. Sí. Y nada. Ah, y otra cosa que se viene de parche de ahora... creo que era crear tu personaje y eso. Así que ya es hora de volver al lead, me parece. Bueno, pero sí, bueno, ahora hay que volver. Sí. Pero bueno, ahora sí. Puntualmente, haciendo referencia al resumen que tenemos de Eurogamer sobre la Gamescom... arrancamos por el principio, que es que, como todos saben... tanto Microsoft como Sony no dieron conferencia este año en la Gamescom. Ni Nintendo, Microsoft, obviamente. Y Nintendo tampoco, obviamente. Microsoft se guardó la conferencia para hacer un evento propio dentro de poco, antes de terminar el año. Eso fue lo último que se supo al respecto. Sí, Sony tenía uno el 7 de septiembre anunciado, ¿no? Exactamente. Sony tiene uno el 7 de septiembre, donde se hipotetiza, según el Run Room, que la PlayStation 4 Neo se va a revelar en ese evento, además de seguramente algunas otras noticias al respecto. Pero bueno, bien. Puntualmente hablando de Xbox en lo que respecta a la Gamescom, porque si bien no hubo conferencia, tuvo presencia oficial. Uh-huh. Anunciaron nuevos bundles de la Xbox One S de 500 GB y 1 TB. Nada que a nosotros nos importe mucho porque es cosa exclusiva para Europa. Lo que sí importa es el anuncio sobre el Early Access, que van a tener un programa de Early Access muy similar al que tienen en Xbox One, que es el Xbox Preview Program. Para que Windows. Lo van a llevar. ¿Cómo? O sea, un sistema de Early Access parecido a Xbox para Windows. ¿Ves? Exacto, sí. Un sistema de Early Access para Windows, donde aparentemente le quieren hacer la competencia a Valve también con el tema del Early Access. No tengo los detalles ahora, estoy abriendo justamente la noticia. Pues, ¿cómo se llama? Windows 10 Game Program Preview. Se rompieron la cabeza. Sí. Pero bueno, aparentemente va a debutar con el Everspace, que es el primer juego que van a tener ellos en Early Access. Y después no hay mucho. Ah, bueno, va a estar también el Elite Danger. Ah, no, eso es el Xbox Game Program, no dije nada. Pero bueno, la cuestión es que va a haber un programa de Early Access a través de Windows. Seguramente va a estar metido dentro de lo que es el Windows Store o dentro de la aplicación de Xbox en Windows 10, Windows 10 para poder accederla. Así que eso, no sé qué opinión te merece esto al respecto. A mí la verdad que mucho no me cambia porque, bueno, no soy usuario de Windows excepto por el sistema operativo. El resto de las features mucho que no me importan. Y sumado a eso, yo al Early Access le doy cero pelota, así que... Sí, digamos que, o sea, me parece que tenía una obligación en la industria a tenerlo si quería competir como Storefront, pero me chupa un huevo, literalmente. Ya hemos hablado de que van a empezar a salir juegos como el coso este que viaja en el tiempo... frena el tiempo, Quantum Break en Steam, y decís ya está, ya aceptaste la derrota. sí. Entonces es como un poco, sí, como bueno, o sea, está puede ser útil quizás, aunque esto está obviamente para juegos. Si lo hacen para algunos tipos de aplicaciones y eso, puede ser útil, y para los programadores siempre es una herramienta poderosa porque te permite hacer una especie de beta testing abierto, ya en un ambiente de, entre comillas, de producción, como se le dice, ¿no? De yo lo puse en el store, ya probamos capaz las interacciones de compra y venta de cosas. O sea, puedes probar todo en un ambiente, sí, que claramente lo único que estás haciendo es poner un cartel que dice esto puede fallar, pero es básicamente sacarlo. Y para un developer, tener esa libertad es útil. De ahí a que esté bueno o malo depende mil veces de mil variables distintas, de cómo se implementa y de todo. Pero nada, sí, si sos lo único, una persona... Lo único que yo le puedo ver como positivo a esto, del lado pura y exclusivamente del lado corporativista de Microsoft, que eso ofrece, entre comillas, cierta seguridad, uh-huh, es a la hora de decir, ok, qué tanta o qué tan poca curación va a tener este Early Access a la hora de permitir determinados proyectos y dependiendo de tanto sea Pedri del desarrollador, como cantidad de updates y qué tan asiduas son y todo ese tipo de cosas. Y el hecho de que, ponele, si implementan la misma reglamentación que implementaron para el Xbox Game Preview Program, que es tener una demo o dejarte jugar parte del juego gratis para que la gente lo pueda probar antes de poner la plata para pagar este Early Access, me parece que en ese sentido puede ser beneficioso para que Valve reactive un poco el tema del Early Access, que lo tiene, para mí, por lo menos por las pocas noticias que salen siempre de Early Access, súper abandonadísimo y como a la buena de Dios, y que eso se arreglen por su cuenta. Sí. Pero en realidad lo me que parece hace, que... O sea, Valve hace mucho de poner una feature, digamos, sacar algo y dejar que vaya para adelante, y él, lo sí, que hacen... Autorregule. Lo que hacen es regular los temas legales más que nada, y cada tanto mejorar un poco la interfaz de esas cosas, pero es como que sí, como si se autorregula la cosa. Pero no sé, sí, digamos, toda competencia, como decimos, hace que mejoren las cosas en general, o esa es la teoría capitalista al menos, vamos a saber cómo funciona, pero la verdad es que no sé si es una competencia real, es todo lo que puedo decir. Pero sí, bueno, obvio, no. Después de eso tenemos un nuevo trailer de Record para sí, que sacaron así con Xbox y toda la bola. Se ve mucho más orientado a la acción de lo que hemos visto hasta ahora, me parece. Creo que el trailer anterior tenía bastante plataformismo 3D. Sí. A pesar de que algunas animaciones y cosas y el nivel de producción se ve bastante bien, me parece que sigue estando medio duro ese doble salto y me sigue perturbando bastante. Sí, a mí la verdad que no. No sé. Y creo que me interesa menos todavía que antes ahora, porque cuando vimos el primer trailer hace mucho, como que tenía un feeling, a pesar de que no lo jugué, un feeling medio a lo que había visto de el, no, del juego este Ubisoft que nunca sale, el 2, ¿cómo se llama? Beyond Good and Evil. Sí, como que tenía ese feeling, ¿no? De minita con palo y compañero. Sí, un poco. Y como que tenía un aspecto muy de aventura, ¿no? Y que yo recuerdo que he visto screenshots y cosas del Beyond Good and Evil y me llamó ese tipo de atención, digamos. Pero es como que lo veo ahora y es como, es un juego de acción que se ve mediocre. Y ahí, no gracias. Y nada, esas tenemos. Pero sí, sí se ve más, sí, pulido que antes, si sirve de algo eso. Pero bueno. Sí, no, a mí la verdad que no me llama demasiado la atención tampoco. Como ya habíamos aclarado en su momento, Record no va a ser un juego full price. Va a salir, creo que, $40. De hecho, ya está para preordenar en Xbox, porque sale ahora dentro de poco, creo que en septiembre o algo así. Así que para la gente que le interese, bien, bien por ellos. La siguiente noticia que viene de la Gamescom de parte de Microsoft es que aparentemente ahora decidieron que sí va a haber exclusivas de Project Scorpio, pero solamente en el ámbito VR. Y esto sale de una charla que tuvo Aaron Greenberg, director de marketing, creo que es el muchacho este de la parte de Microsoft, puntualmente de Xbox. Sí, Xbox Marketing Chief, exactamente. Aaron Greenberg, hablando con Eurogamer, les dijo que con la capacidad que va a tener la consola y con el poder de procesamiento, ellos lo que van a hacer es van a poder tener grandes capacidades de VR, y por supuesto que eso va a ser importante, posible de reproducir en el resto de las consolas de la familia Xbox. Por ende, lo que está queriendo decir, con un lenguaje bastante más complicado, es que la Xbox One, la Xbox Project Scorpio va a tener capacidad de VR, y que esa capacidad de VR no va a ser transferible al resto de las consolas por justamente la falta de poder de procesamiento. Sí. Nada, me parece adecuado que si tu consola se lo banca, lo ofrezcas, ¿no? Y sí, nada, creo que está bien, pero veremos si a alguien le parece que repercute de una forma negativa cuando esta noticia sea más divulgada, porque hasta ahora fue medio, como no hubo conferencia ni nada, es como que pasó medio por sí, abajo, ¿no? Ah, Otra de las cosas que también mencionó en esta entrevista es que la gente de Eurogamer le preguntó, no, perdón, de Engadget, no de Eurogamer, la gente de Engadget, hablando con Aaron Greenberg, le preguntaron si él pensaba que esta era la última generación de consolas, y el chabón dijo que sí, que realmente cree que es la última generación de consolas y que el futuro para ellos no depende de las no depende de las generaciones de consolas, sino que depende de construir una biblioteca, una comunidad y ser capaces de iterar sobre el hardware, o sea, sí, sobre la plataforma base que están trabajando ahora ellos, seguramente, y que ese primer paso va a empezar con Project Scorpio. O sea que esto no es una nueva generación, sino que simplemente es el primer ladrillo, el primer building block para una nueva era, si querés, de desarrollo de devices de este tipo. Igual, digamos, así cuando que... tu sistema, cuando tu... Sí, no me sale. Modelo de negocios se basa más en cómo es un celular, más bien particularmente los iPhones, si querés. Es como que decís, no, sí, para mí se acaban acá las consolas. Y es tipo, no, en realidad solo vas a dejar de estar tan marcada la generación porque vas a sacar una por año o cada dos años. Claro. No significa que no va a haber más, sino que justamente va a estar esta compatibilidad, esta forward compatibility, ¿no? Que es, sí, es como al revés, no es que cada una va a tener que venir con retrocompatibility, sino que cada cosa que hagas va a seguir andando en el futuro, en teoría. Por cómo está dictaminado, sí, es otro approach, es otro enfoque, y no necesariamente no va a haber más generaciones de consolas porque Nintendo sigue haciendo consolas por ahora, así que vamos a ver qué pasa, pero bueno, y no me parecería raro que Sony saque una PlayStation 5 en algún momento, por cómo viene la cosa, pero eso es un tema a futuro. Habrá que ver. Después hay un video de 15 minutos de... Que este sí que yo no lo vi, porque Steve, primero no me interesa viéndolo el... un poco, no tiene ningún tipo de comentario encima, entonces es medio como callado y como que... no sé, el sonido está medio apagado en el video, así que es medio choto en ese aspecto, ¿no? Ah, ok, bueno, sí. Pero la verdad es que se ve interesante el gameplay. Como al no tener este audio hay cosas que... No estando jugándolo, no estás seguro de por qué están pasando. Aparte la típica de anda para allá, pelotudo, de doblá para el otro lado. Y esas cosas que te pasan cuando, sobre todo cuando no están hablando y diciendo por qué toman esas decisiones, ¿no? Claro. Y nada, pero en un momento, por ejemplo, el tipo toma el timón, empieza a doblar y va para un lado. Se encuentran con otro barco, se cagan a cañonazos. Todo corre bastante bien. No sé en qué hardware lo están corriendo. Supongo que en una Xbox One, si fue en Microsoft. Pero no sé si es una One S o qué onda. El mar se ve bastante bien. Medio estilizado, pero como que las olas y el modelo que maneja está bastante bueno, ¿no? Las olas y el viento, sí. Claro. Secundum, secundum. digo, cuando tienen esa batalla... como que ves que el barco enemigo un poco empieza a inclinarse un cachito. Y este también... Y inclusive ves que en un momento el tipo como que gira el timón y no pasa nada, como si se hubiera roto la paleta que sirve para girar, que no me sale el nombre. El timón. Sí, bueno, el timón no sé si no es el volante, digamos. No sé, mi viejo es el marino, yo no. Bien, perfecto. Bueno, pero en inglés es rudder el coso, pero en español no me sale. Y creo que es así en inglés. Cuestión que en un momento el chabón como que baja las escaleras y a ver qué está pasando. Y ves que hay un chabón arreglando una pared con madera. Y si baja un piso más y de golpe hay agua. Tipo. y es como que esa es la parte que yo mencionaba el otro día que me gusta de este juego. Que necesita que los jugadores hagan las partes, entre comillas, si querés, mundanas, ¿no? De... Sí. Arreglar cada cosita en vez de tener una barrita de repair o lo que sea que se haga sola, alocando recursos, que es más de management y tiene su validez, pero es como que en este sentido ese tipo de cooperatividad y tener que maniobrar todo eso me parece muy muy interesante a mí y me parece copado. De hecho el video empieza con los tipos en una costa, se suben al barco y entre todos van empujando el coso que gira, que levanta el ancla. Y los ves a todos uno atrás del otro empujando el cosito, girando en círculos. Y me pareció genial. La verdad que hubiera sido más lindo verlo con comentario, quizás con un developer o algo. Pero si algún día sacan un video de eso, tendremos más información. Si quieren ver el video, es un cacho de gameplay suelto así sin ningún tipo de contexto. Y en ese sentido puede no ser tan interesante para ustedes. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Después tenemos ahora del lado de Sony, sí. Que Sony realmente no presentó demasiadas cosas, ni estuvo como, o sea, si bien estuvo en capacidad oficial, no hizo demasiados anuncios. Uh-huh. Lo único que salió de la Gamescom fue este juego de Tomorrow Children, que había quedado medio como en el olvido porque había desaparecido del radar desde la E3 del año pasado. Creo que apareció en algún evento, un toque, o lo mencionaron. No sé si no fue en la... Puede ser que haya aparecido en la PlayStation Experience del año pasado. O en Paris Games Week también, pero sí. O también. Pero bueno, la cuestión es que finalmente tiene fecha de salida y el juego va a ser free to play. Esta primera fecha de salida que están diciendo, el 6 de septiembre, va a ser para los early adopters. O sea, va a ser como una suerte de early access o programa preview o lo que mongo sea. Sí. Y va a ser... comprando lo que se llama Founders Pack. Este Founders Pack va a traer un montón de habilidades, de armas y cosas extra como para hacerle más fácil el inicio a la gente que lo compre. Eso va a estar disponible a partir del 6 de septiembre. No hay fecha todavía determinada para la salida final en formato free to play del juego, pero bueno, por ahora esto es lo que se sabe al respecto. Y el juego va a salir, como dicen acá, en los coming months. O sea que probablemente dentro de lo que falta del año. Sí. Aparentemente están diciendo que va a tener una suerte de sistema de microtransacciones. No sé si se refieren pura y exclusivamente a estéticas o si será alguna combinación de cualquier otro modelo de microtransacción que existe hoy en día. Sí. Después, no es exclusivo de Sony en ningún sentido, pero hubo un video de For Honor que no vi en la Gamescom. Y que está en su canal de YouTube. Y hay además un video de gameplay del Titanfall 2. Que recordemos que en el fin de semana en el que estamos grabando está la alfa o beta multiplayer gratis. No sé si es alfa o beta, pero que estaba más abajo lo de EA, pero bueno, sí, no importa. Sí, pero nada, por eso digo, no. Bueno, tiene que ver con Sony en el sentido que solo está en PlayStation 4 esa alfa o beta ahora. Así que supongo que lo deben haber enfatizado un poco. Y nada, está en este momento andando y vamos a ver qué dicen las opiniones en la semana. Bueno, pasando rapidito por Blizzard, que Blizzard tuvo una mini conferencia, mini charla, mini lo que sea. Sí. Anunciaron un nuevo mapa para el Overwatch, anunciaron un nuevo paquete de emoticons para los jugadores y presentaron el nuevo corto de Bastion, sí. Que ya a esta altura es como decir, déjense de hinchar las pelotas, hagan una película de Overwatch y dejen de hinchar los huevos. Bueno. Otra cosa también habían hecho... van a cambiar varias cosas para lo que es la segunda temporada de Overwatch. Van a hacer bastantes mejoras. Van a sacar lo que es la muerte súbita. Uh-huh. Y van a mutar de lo que es este Top 500 que tienen hasta ahora. Lo van a transformar en lo que son las ligas clásicas. Asumo yo, por lo que leí. La verdad que sí. No estoy demasiado enterado al respecto. Pero lo van a cambiar por lo que son las ligas clásicas. Asumo que va a ser desde bronce hasta Grandmaster o algo similar. Sí, es algo así. De hecho, los tipos de Eurogamer en su canal también tiene una entrevista a uno de los lead designers que creo que es lead designer de arte, de por sí, no de gameplay, pero como que está metido un poco en todo el chabón. Claro. Y es como un tipo súper, súper, súper obeso y bien estereotípico yankee, que decís, este tipo claramente debe jugar al WoW 12 horas al día. Que nada, te cuenta un montón de cosas de por qué son así las cosas y para dónde van. Y lo primero que le dice el chabón es tipo, ¿viste el video de la española que levanta pesas y hace el cosito del corazón? ¿Van a hacerlo para Saria, sí o no? Y dice, estamos viendo qué podemos hacer al respecto. Pero nada, pero fue una entrevista interesante para la gente que le gusta el Overwatch. Está bueno. Creo que así es. Bueno, después de eso viene EA, que EA anunció la beta abierta para Battlefield 1, que va a salir este mes. Va a estar disponible en PC, Xbox One y PlayStation 4. Uh-huh. Creo que es a partir del 21 de septiembre. A ver, espérate. Puta madre, lo tenía por acá. Fuck, ¿dónde estás? Acá está. Battlefield 1, bla, bla, bla. Dice, la beta va a empezar... No dice cuándo. Ah, empieza el 31 de agosto. Okay. Ahí está. PlayStation 4, Xbox One y Origin. Después, por otro lado, lo que vos comentabas recién de la del stress test que están llamando ellos para Titanfall 2, va a estar disponible en Xbox One y PlayStation 4 a partir del 19 de agosto hasta el 21 y después una segunda tanda del 26 al 28 que ninguna de las dos va a estar disponible en PC. Sí. Y así que bueno, pero no sabía la que había otra el fin de que viene, así que ténganlo en cuenta cuando salga este capítulo. Así es. Si tienen PlayStation Plus, lo pueden jugar. Después. Correcto. FIFA 17, no me importa. A nadie le importa. Otra tampoco, cosa de FIFA tampoco me importa. El trailer de. Va, el gameplay del Titanfall 2 está ahí. Sí. Y un nuevo modo del Battlefront que no lo vi, pero creo que tiene. Creo que es el que hablaron de la. No. Es el modo de la Estrella de la Muerte, este, ¿no? No, acá dice offline multiplayer, como un skirmish. Ok. Dubbed Battle Station. Sí. Fights across three phases. O sea, va a tener tres fases. Una que te peleas con los TIE Fighters y los Interceptores en el espacio. Después, aparentemente, te acercás más a los Star Destroyers. Y por último, bla, bla, bla. Y por último, sí, aparentemente, te enfrentás con la Estrella de la Muerte. Por lo que dice por acá. Sí, igual nada. No sé si es necesariamente offline esto, pero... el video tiene gameplay offline contra... Contra NPCs y toda la bola, pero sí, creo que tiene varios modos. La cuestión es que está Endor, está la Estrella de la Muerte y un par de cosas y nada. Bueno, lo importante es que aparentemente te vas a poder jugar offline, que digamos eso es lo que mucha gente también estaba queriendo poder hacer porque no... Sí, no sé qué onda con eso porque ya estaba... O sea, no sé si es el mismo modo que ya había en estos nuevos mapas. Porque hay un modo que era un cooperativo de a dos que podías pelear contra hordas, digamos un horde mode. Sí. O si es aparte, yo solo veo, estoy viendo el video este y es offline este video. Por eso digo, no sé qué tiene que ver. Pero sí va a haber claro. Naves en el espacio que fuera de lo que habían anunciado de VR para PlayStation VR exclusivo, no se había hablado nada sobre eso. Y naves en el espacio están en los viejos Battlefront y no los habían traído para este. Y era la razón principal de la que todos se quejaban. Y es como, claro. Te la vendemos aparte, yupi. Y nada, la gente hincha las bolas, pero vamos a ver qué pasa. Por ahí está bueno. Podrá comprar... O no, claro, sí. Sí. Bueno, después, no, esto ya no tiene que ver directamente con ningún publisher ni ninguna cosa loca. Tenemos esto que no vale la pena mencionarlo del puesto del Half-Life, que es cualquiera. Monster Boy, Game Home Trailer. Aparentemente va a haber un nuevo Monster Boy que no sé ni qué es realmente. Vi un cachito del trailer y es repugnante, así que no importa. Ok, bien, entonces no le importa a nadie. Frozenbyte anuncia un dungeon crawler que se llama Nine Parchment. Sí, Frozenbyte, recordemos, es la gente de... Sí, del Train y de... Eso. Este juego que no me sale el nombre, Jarwin. ¿Frozen Synapse? ¿Qué? ¿El Frozen Synapse no es de ellos también? No. De ellos es el Train, los Shadowgrounds o algo así, y el Jadwen, que es ese que sacó hace poco, que no lo jugué, sí. Pero que tenía pinta de que era medio stealth, con una nenita y una mujer así ladrona. Y este que están haciendo ahora es básicamente un Magicka que se ve choto. Bien. Pero bueno, si ves el trailer, lo ves y decís, ah, mira, es como el Magicka, pero menos divertido y se ve más choto. Así que me dio pena un poco ver ese trailer. Qué y decir, lástima. Qué bajo ha caído esta gente, pero bueno. Sí. Por otro lado, Zombies y Call of Duty. Ahora con David Hasselhoff. Más David Hasselhoff que bla. Sí, pero David Hasselhoff. Así que. Sí, pero David Hasselhoff. Bien. Y ahora llegamos al lo que sería el plato fuerte de la Gamescom. Que es esta fuerte cosa. Fuerte porque rara. Te deja una diarrea explosiva, ¿no? Probablemente, sí. Sí. Pero nada, un nuevo Metal Gear que es un survival y que es de co-op y que, según escuché después en el Vizcast, va a ser una especie de juego con un precio barato como lo fue en su momento Ground Zeroes. Un spin-off medio pelotudo, medio con una movida de ser los soldados de la... De la base del Mother Base que es destruido al principio del Metal Gear 5, ¿no? Spoiler o al final del Ground Zeroes, más spoiler alert todavía. pero bueno, sos soldado así de Military Sons Frontiers. Y básicamente te chupa un agujero negro porque me va a llevar el hoyo negro, como decía Homero. Un wormhole, sí. No un agujero negro. Bueno, chúpala. Y apareces en otro mundo que tiene como chabones que es como... son los mismos zombies que el 5, pero resquineados. Spoiler alerta, hay zombies en el 5. Y sí. Tienen como una especie de cristal loco en la cabeza, que es una estética interesante, pero también es como lo menos Metal Gear que vi en mi vida y me dio un toque de cáncer. Y como que como gameplay y como juego puede ser interesante, pero podrías haber agarrado el puto Fox Engine, podrías haber agarrado todos esos putos assets y hacer otro juego y listo. O podías hacer esto y enojar a medio planeta. ¿Qué vas a hacer, Konami? Eso. En realidad, tampoco... Yo creo que ya Konami es como que no registra todo lo que está pasando fuera. Es como los chabones se agarran y vieron y dijeron, tenemos este Fox Engine que nos salió infinita plata a hacer. Tenemos esta franquicia que se llama Metal Gear, que casi cualquier cosa que le pones en el nombre vende. Y es como, hay que justificar el motor. Hagamos una cosa así que lo ponemos todo junto, le ponemos Metal Gear y sale. Sí, igual digamos, spin-offs de juegos de este estilo en Japón hay un montón, como fueron los de multiplayer del Resident Evil y toda la bola, que ahora había salido el otro, ¿cómo se llama? Umbrella Corps. Sí, y este en particular es un co-op medio survival, no sé cómo va a ser y todo. Digo, la idea de hacer un spin-off de Metal Gear es válida y todo lo que quieras, pero es como que... ¿Por qué esa estúpida necesidad? Es demasiado japonés para un juego que estaba diseñado para apelar a todo el mundo, ¿me entendés? O sea, sí. Porque la excusa de me lleva el wormhole y de golpe estoy en otro mundo y eso es re normal en Japón, ¿eh? Tipo, es como, ¿sí? Uy, estornudé, estoy en un timeline paralelo y es como, bueno... Y esa es la excusa más pelotuda y es como, no sé, de golpe tenés Evangelion, Girlfriend o ¿cómo era? Girl of Steel, algo así, ¿cómo era? Iron Maiden. Iron Maiden. Estoy diciendo cualquier cosa. Iron Maiden, sí. Cualquiera tire. Pero nada, es como que... Pero tenía que ver con sí, Steel y... Sí, ponele. Metales y mujeres. Pero eso digo, es como que allá se tiran un pedo y sale un spin-off de un juego y... nada, es como re común. Pero viste cuando decís, lo estás marketineando en la Gamescom en vez de en el Tokyo Game Show a un público al que no le interesa un choto todo esto que estás mostrando. Sí, en realidad, te soy sincero, lo que más me sorprendió de toda esta situación es que Konami todavía tenga representativos a los cuales les paga plata fuera de Japón y que hablen de juegos. Eso fue lo que más me sorprendió de todo esto. Sí, sí, pero bueno, digamos, si hubieran presentado esto mismo en Tokyo Game Show de movida como spin-off y todo, porque esto encima te pone un trailer que se hace el serio, ¿viste? Sí, sí, sí. Es como si lo hubieran presentado en Japón para japoneses, yo te diría casi que está todo bien. Pero cuando lo presentás en la Gamescom a todo el mundo, sos un pelotudo importante. No lo entiendo, boludo. Sí, no sé. Pero bueno, no importa. LEGO Dimensions va a tener un personaje exclusivo para PlayStation 4 y en este caso es Supergirl, y esa es toda la noticia que iba a leer, así que eso es todo. Después el Yooka-Laylee te muestra un nivel de hielo en un videito o algo por el estilo, screenshot, lo que sea, video, sí. 6 minutos de gameplay hay, no lo vi, bla. Dicen que está, que se ve muy lindo y todo. Yo vi cosas medio sueltas y es como, se ve lindo, no sé qué tan relevante es hoy el Yooka-Laylee. Está para la gente que quiera aprovechar de probarlo. No sé cómo se accede en capacidad oficial. No sé si es que tenés que poner plata a través del programa de backing tardío como es PayPal o uh-huh. lo que sea. Pero sé que puedes acceder a lo que ellos llaman Toybox Demo, que básicamente es un lugar abierto donde tenés los personajes y podés hacer un montón de las acciones que harían los personajes en el, durante el juego, uh-huh. eventualmente. Pero en una especie de mini sandbox donde puedes probar y pelotudear, etc. Exactamente, para probar el engine y etc. Me parece copado que lo hagan disponible. No sé si está bueno que te dejen usar todas las habilidades, no sé cuántas, pero muchas de las habilidades, en vez de hacer algo más como... O sea, imagino que es una herramienta de desarrollo que usaron ellos y dijeron publiquémosla, ¿no? Pero es como que si te dejan usar muchas cosas, puede ser medio choto porque como que para cuando llegues al juego vas a extrañar la mitad de las cosas. Puede ser. Cosas así. Pero es como hizo en su momento el Next Car Game, ahora llamado Wreckfest, ¿era? Sí, creo que sí. Que tenías ese sí. Playground también, que tenía todas las cosas que trituraba los autos y todo, que estaba buenísimo y podías pasar horas haciendo eso. Y, lo cual yo estuve haciendo, sí. Y nada, entonces es como, está bien, está bueno y es una buena forma de mostrarle a la gente que vaqueó tu Kickstarter de que estás en buen camino, digamos. Me parece inteligente. Sí. Bien. Y después, una de las noticias más gratas que salió de la Gamescom, por lo menos para mí, uh-huh. es que Nier Automata también fue confirmado para PC, puntualmente para Steam, y va a salir teóricamente a la par de la versión de PlayStation 4, y el port o la versión de PC la está siendo hecha por Platinum Games y no por algún estudio tercero o por algún estudio interno de Square Enix, lo cual me da bastante confianza de que probablemente sea un port bastante coherente y sensible con las cosas que tiene que tener y cómo se tiene que comportar un port en PC de estos juegos. También esto lo único que hace es reforzar mi fe en que quizá eventualmente en algún futuro el Scalebound termine también saliendo en Steam, y por favor confirmen de una puta vez el Vanquish de PC, así se los compro de vuelta y les tiro más plata en la cara, que ustedes se la merecen, puto de mierda. Bien. Después de eso también tenemos que Digital Foundry, gracias, sí, tuvo un hands-on con el Tomb Raider PlayStation 4 y hizo todo un desglose de que también anda y toda esa bola, pero no tan a fondo como otros que he visto, no sé. Sí, pasa que es una preview, sí. Una vez que sale el juego final ahí es cuando hacen el desglose más in-depth y toda la bola, pero sí, sí es como un primer vistazo de qué tan bien anda la versión esta de Play 4. Sí. Lo pueden buscar ahí y ver qué onda si quieren, pero nada, según había escuchado, andaba bien y eso era bastante todo lo que había para decir. Sí. También tenemos Destiny, a nadie le importa. Igual y después tenemos del Destiny, un nuevo trailer para, de del Destiny decía que va a haber por primera vez private matches en multiplayer, que a alguien le importa, no sé quién, pero a alguien. A nadie le importa. Bien. Y Capcom presentó un nuevo trailer del Resident Evil 7 que por supuesto no vi, ni pienso ver, ni voy a jugar, ni pienso jugar jamás en la vida. Bien. Así que nada, eso. Yo no lo vi, último, ahora lo estoy skipeando un poco a ver qué onda. Ah, mira, primera persona, terror. Bueno, no me interesa. Listo, perfecto. Se y ve por lindo. Último cerramos. Bueno, bien. Está bien. Qué sé yo, no sé. Yo sigo sin verlo. Y por último cerramos con Ubisoft, donde el The Crew, que aparentemente todavía sigue vivo, este juego MMO, Open World, así de teóricamente vas a poder recorrer todos los Estados Unidos y qué sé yo, y bla, en autitos, aparentemente va a tener un nuevo DLC que va a traer ladrones versus policías, la idea más original del mundo en un juego de autos. Sí. Después de eso, anunciaron la fecha de salida para el Steep, que es el juego este de deportes extremos en la nieve y todo lo demás, que puntualmente es el 2 de diciembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y por último, anunciaron la fecha de salida de varios juegos VR, que son entre ellos el Eagle Flight, que es el de las aguilitas que mostraron en la E3, el Bridge Crew, que es el juego de Star Trek, y el Werewolf Within, que la verdad no tengo ni idea de qué carajo es porque creo que no lo vi. Ese no sé si es nuevo o qué, pero no estuvo en la E3, digamos. Ah, ok, entonces no era que yo me había quedado dormido en algún momento, está bien. Bien, acá dice que el de Star Trek va a salir el 29 de noviembre, el Werewolf Within el 6 de diciembre y el Eagle dice... El Eagle Flight sale en Oculus Rift el 18 sí. de octubre y en PlayStation VR el 8 de noviembre. Y en HTC Vive el 20 de diciembre. Sí, es el único que tiene fecha distinta. Los demás van a salir, digamos, cross-platform de una. Así es. Así que nada, eso ha sido el análisis barra resumen barra reporte más choto que hemos hecho mucho tiempo y más desganado de una de estas cosas. Sí, pero porque también en la Gamescom realmente no hubo demasiadas cosas, sí. Salvo que estuvieras allá realmente en el show floor, fuera de lo que es las conferencias y demás. Es un... es una convención o es un evento que mayormente depende de estar presencial ahí, porque tiene muchas cosas para probar. O sea, hay muchas demos, hay muchos muchas estaciones y muchas cosas para jugar y probar ahí, porque justamente es un lugar donde se van a hacer hands-on muchas veces de productos que se mostraron tanto en la E3 como de cosas puntualmente europeas que se muestran exclusivamente ahí. Aparte, estamos como en un momento de curva sinoidal, digamos, raro, en el que estamos esperando a que salga el PlayStation VR para volver a emocionarnos con juegos que vienen, porque en el medio no está saliendo un choto o no hay nada relevante inmediato, digamos. Sí, tal cual. Entonces es como que los anuncios son bastante escuetos y todos los fuertes ya se hicieron en el E3 y estamos esperando nuevos anuncios sobre esos. Obviamente en tan poco tiempo no hay mucho para decir. Sí, PlayStation VR y PlayStation Neo también, que eso también va a sumar, creo. Que eso sigue siendo un rumor y lo creemos bastante, pero digamos, oficialmente, o sea, sí, estamos esperando a que lo digan, porque se sabe que van a hablar de eso, pero no sabemos si va a ser pronto o no. Lo que digo es, en PC todos los juegos que iban a salir y eso están saliendo porque es la PC y es como no hay muchas novedades. En Xbox ya sabemos más o menos lo que está pasando y no hay muchas novedades. Y en Sony es como que hasta que no pasen cosas no pueden anunciar mucho. Exacto. Entonces estamos medio en la nada y no sé, no escuché ningún podcast de alguien que haya ido a la Gamescom, pero es como que no hay una animosidad de che, qué copada que estuvo la Gamescom este año en ningún lado. No. Pero bueno, medio choto, porque hace años que veníamos haciendo un especial para cada uno. Y vamos a ver qué onda el Tokyo Game Show, pero nada, sobre eso hablaremos recién en octubre, porque no vamos a tener un programa. No va a haber programa especial de la, no de la Tokyo Game programa. Show. Vamos a ver qué onda. Bueno, vamos a pasar al Special Mode y después nos vamos a la chota. Special Move, en el cual Maxi no tiene nada para recomendar, aparentemente. No. Bien. Yo tengo un podcast, para variar, que me suele gustar recomendar podcast, que se llama Before the Grumps, que hasta ahora tiene 6 capítulos, uno por cada Grump de Game Grump, en el cual uno entrevista a otro y cuentan su historia de cómo llegaron hasta donde están. Ah, mira. Y se van rotando, como que cada uno entrevista a uno distinto, ¿no? Uh-huh. Y obviamente son muy graciosos, son muy interesantes sus historias, son muy yankees sus historias, o sea, si no comprenden un poco el contexto de cómo funciona Estados Unidos, puede que sea muy sorprendente todo, muy raro. Pero es como que todos se mudaron de una punta a la otra y tuvieron muchas experiencias muy de estuve sin un mango, tipo viviendo solo, comiendo cajas de pizza porque se acabó la pizza o cosas así, no sé, pero cosas re locas. Claro. Pero muy gracioso, ya al punto de que empieza el primero que escuché, que era el de GoRaptor entrevistando a Dani. Y Dani dice, cuando estábamos planeando esto y me dijeron que me ibas a entrevistar vos, le dije a Susi, al fin me puedo sentar con Ari en un rato en un sillón y hablar. Pero nada, chistes internos. Nada, la verdad es que está muy bueno, es muy interesante. Por ahora escuché solo el de Dani y el de que entrevista a Susi a Barry. Que Barry tuvo una historia bastante copada e interesante, por cierto. Y nada, está bueno para la gente que le gusta su canal de YouTube. Como dije, es un capítulo por cada uno. Y no sé si eventualmente harán una parte 2. Porque medio como que hintean a que probablemente sigan hablando de cosas de esas en el futuro. Pero es lindo siempre saber sobre, no sé, gente que uno... que produce contenido que uno consume, ¿no? Sí, obvio. Ver cómo llegó ahí, qué onda. Sobre todo cuando, para nosotros que hacemos podcasts de juegos y que hacemos videos de gameplay y todo eso, tipo, es como interesante ver cómo otra gente en situaciones similaroides llegó hasta donde está. Similaroides porque ellos tienen muchísima plata y son más graciosos que nosotros, como decía ayer. Y nosotros no. Pero bueno. Nada, se los recomiendo. Before the Gramps está disponible en el coso este que no me sale, SoundCloud ese, y lo pueden buscar en iTunes y todas las cosas esas también. Yo lo bajé en Podcast Addict y lo escucho tranquilo en mi celular. Bueno, Maxi, ¿cómo hace la gente para seguirnos en todos los diversos medios que tenemos para que nos sigan? Pueden pasar, por ejemplo, ir por iTunes, donde escribiendo Spreadshot News todo junto y sin espacios, les va a aparecer en iTunes justamente nuestro iconito y el botón de suscribirse, en el cual si le hacen clic, todos los martes a las 0:30 horas van a tener disponible de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia un nuevo capítulo de Spreadshot News. Caso contrario, para la gente que no posee dispositivo manzanátil, pueden pasar por spreadshotnews.com/podcast, que ese es el feed de nuestro podcast, y copiárselo en, por ejemplo, un Podcast Addict, por ejemplo, un Overcast, por ejemplo, cualquier otro reproductor de RSS de su preferencia. En el tercer caso, pueden pasar por ibcortaox.com y ahí también, escribiendo Spreadshot News todo junto y sin espacios, pueden acceder al feed de nuestro programa. En lo que respecta a videomagia de esta semana, en youtube.com/SpreadshotNewsTV tenemos la parte número 12, volviendo al continuum original del Yoshi's Woolly World, porque soy medio pelotudo y nombré mal la parte 10 y la parte 11 y las invertí. Entonces primero salió la 11 y después salió la 10 medio a mitad de semana para recauchutar el quilombo, pero ya estamos en el curso original de la historia, así que parte 12 el día lunes del Yoshi's Woolly World y parte número 4 de The Longest Journey el día viernes para terminar la semana podcastil y videotil de jueguils. Bien. Es, o algo así. Perfecto. Yo al final todavía no me puse de nuevo a grabar Longest Journey, tengo que, como te dije, ver algún walkthrough para ver qué carajo tenía que hacer con el puzzle ese para no grabar un video de 70 horas de buscar dónde mierda usarlo, el coso de la palanca, whatever, pinza, eso. Pero nada, como ya lo jugué una vez el juego, no me no preocupa mucho. Estarías spoileando. Claro, no me preocupa mucho eso y me parece que va a llevar a mejor contenido que si me pongo 5 capítulos a ver qué onda eso, como hizo cierta otra persona en Monkey Island. Y nada, pero probablemente mañana lo siga, así dejo algunos capítulos grabados para mí, cubrir mi ausencia. Y nada, ojalá que les gusten todos estos videos. Gente, gracias por estar como siempre. Hemos grabado la semana pasada como 5 capítulos que ya cubren la mayoría de mi ausencia. Mentira, grabamos 3. Grabamos el de la semana pasada y grabamos uno con los de nueva partida. 5 podcasts en un fin de semana fue un poco mucho. Ahora nos falta grabar el último a temporal y ya estamos listos para. Y estamos cubiertos. Para unas vacaciones mías y pseudo vacaciones tuyas de no tener que juntarte a hablar por un mes. Sí. Pero bueno, nada, con suerte todos esos capítulos gustarán también. Y eso, queda un capítulo más antes que me vaya, así que analizaremos lo que sea que pase esta semana y después tendrán que ir a otros medios para ver cosas contemporáneas. Nos retiramos por el día de hoy y nos veremos la próxima. Nos veremos la semana, nos escucharemos la semana que viene con ustedes, con Nico. Yo lo veo porque lo tengo ahí a la derecha, a la izquierda. Entonces con él sí me veo, pero con ustedes no. Pero quizás nos veamos en algún momento, quizás nos cruzamos, porque la vida es así. Yo voy caminando por la calle de repente y alguien me dice James Christmas. Y ahí me paran y yo saludo, sacamos una foto, pongo los anteojos de sol y saco celebrities y todas esas cosas. Y después sale caminando, la gente se va, yo me voy, nos vamos todos. Porque, ¿para qué se va a quedar uno? Capaz alguien se quiere quedar, no digo no, pero cada quien es libre de hacer lo que quiera. Digo, a lo que me refiero es que cada uno sigue con su curso normal y uno sale para un lado, otro se va para el otro, dependiendo de hacia dónde va cada uno. Quizás alguno acompaña a la persona que recibió o no el saludo o el agite de mano o lo que sea que haya sucedido en esa situación de intercambios saludiles. Usualmente se dan, ¿por qué no?, en ámbitos públicos. Puede ser también en un ámbito privado, dentro de una casa, en una reunión con gente, pero usualmente sí es como un intercambio social bastante común que se dé en la vida pública, para que después uno proceda a dispersarse en distintas direcciones y tomar su respectivo viaje con respecto a hacia dónde venía y de dónde va. Y todas esas cosas después llevarán a momentos eventualmente en el futuro que ocurran o no, distintas situaciones que nos lleven de vuelta a juntarnos o desjuntarnos, dependiendo de qué tan lejos o cerca geográficamente vivamos uno del otro y nuestros horarios se acomoden de forma tal que esos rejuntamientos sean o no posibles. Bueno, ya me aburrí de mirar Facebook mientras hablabas, así que creo que vamos a cortar acá y nos vemos la próxima.